Bien, bien, estamos acá con los compañeros de Resistencia Chaco, de los dos movimientos Darío Santillán, y bueno, estamos en la intersección de la ruta 11 y de la ruta 16. Ajá. La ruta 11 y la ruta 16 es la que la 11 va para Formosa, por yendo al norte, y a Reconquista yendo para el sur. La 16, yendo para el este, nos vamos a Corrientes, y yendo para el oeste a Santiago del Estero. Y contanos está un poco... ¿Está cortada? Ahí va. Sí. Contanos un poco de qué se trata el corte. Bueno, esto tiene que ver por una serie de reclamos, pero precisamente creo que hay una promesa de la nueva ministra de Desarrollo Social de la Nación que no fue cumplida, pero para que esté mejor informada y esté mejor al tanto, te paso con Federico Palacio, que es el referente del Frente Popular aquí en la ciudad de Resistencia y en la provincia del Chaco. Buenísimo, Miguel. Está. Buen día. Sí, buen día. Buenos días, Federico. Contanos un poquito. Bien, contanos un poco cómo viene el corte y de qué se trata la movilización. Bueno, nosotros el corte en este momento se encuentra la parte entrada hacia Resistencia cortada, ¿no es cierto? Estamos teniendo estimación de órdenes especiales, ¿no es cierto?, de parte del gobierno provincial, ¿no es cierto? Supuestamente en 5 minutos estaríamos teniendo la orden de represión, pero bueno, el reclamo es, ¿no es cierto?, a nivel nacional, en defensa a todos los planes sociales y en todos los ganados durante estos 10 años, ¿no es cierto?, que los movimientos sociales y las organizaciones populares venimos ganando territorio, ¿no es cierto?, tanto como construcción de vivienda, en los planes sociales y todo el trabajo social que se venía haciendo a lo largo de los años del país. Así es. ¿Y qué la esperan que en 5 minutos de verdad lo saquen o tienen como... ¿hay mucha policía en este momento en el corte? Sí, tenemos alrededor de 600 policías alrededor de nosotros, ya teníamos la intimación de orden de desalojo, ya estamos siendo avanzados por la policía, nosotros en este momento aproximadamente 5 minutos estaríamos levantando el corte, sí. Estaríamos manteniendo al costado la ruta, ¿no es cierto?, en reclamo, justamente lo que le decía, y el reclamo a una audiencia con la ministra de la Nación, ¿no es cierto? Sí, acá en la capital también se está cortando y en 7 otras provincias la pelea por el trabajo va a seguir en pie a pesar del protocolo antipiquete, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Está bien el protocolo antipiquete que ellos dicen, pero el tema es que es solución y respuesta a los reclamos, ¿no es cierto?, de la sociedad que veníamos haciendo distintos trabajos sociales, ¿no es cierto? Sí. Que ellos garanticen, la fuente de trabajo de todo argentino. El problema que soluciona el problema habitacional de la gente y que se soluciona el tema de salud y educación de todos nuestros hijos, ¿no es cierto? Y yo creería que no había necesidad de hacer ninguna ley antipiquete si ellos hacen el trabajo como tienen que hacer, ¿no es cierto? Claramente. Bueno, te agradezco el contacto, Federico. Seguimos en comunicación para ver cómo continúa y termina la jornada y obviamente para ver si hay novedades en relación a la reunión con la ministra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno.